FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Escritos en el Aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, y adivinen qué es lo que no voy a decir esta noche que digo todas las noches. Buenas noches. Vino Neida. Pero todas las noches yo lo empiezo diciendo, bueno, hoy Neida no está, pero igual la vamos a escuchar, y cuando la escuche ella. Pero esta vez realmente está de verdad, y no es un espejismo, miren, la toco y todo. ¿Cómo estás, Ney? Muy bien, ¿y tú, Agos? Bien, te extrañamos mucho. Ay, yo también. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado en estos programas que no he estado? Pasó de todo, no sabés. Hubo de todo acá. No, pasaron bastantes cosas, estuvimos escuchando un montón de escritos, tuvimos comunicaciones telefónicas, nos vinieron a visitar, sorteamos un libro, lo ganamos y ahora estamos sorteando otro. Ah, qué bien. Que yo te lo mostré, el sí, macanudo de Liniers. Está muy bueno. Ay, está bárbaro. Yo les estoy diciendo, todos los programas, que se lo ganen, porque si no me lo gano yo, porque es re lindo. Sí. No pueden no ganarse ese libro, es precioso. Así que, ¿qué tiene que hacer Ney? ¿Te acordás? Claro. Llamar al 466-6559. O mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mails a... Escritos en el Aire... @fmmoreno.com.ar. Claro que sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Y te parece, Ney, que ya empecemos a disfrutar de estos escritos? Claro. Vamos a escuchar un cuento. ¿De quién? Del subcomandante Marcos, del libro Los Otros Cuentos, Sueña el Viejo Antonio. ¿Y después qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Daniel Biglietti con la canción Para mi América. Claro, vamos a escuchar eso. Escritos en el Aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales, y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa.

y ese pie cargaba con Abe a través de los Estados Unidos, de punta a punta, de mar a mar, y lo metía en líos, un lío tras otro, contra la cacería de brujas de McCarthy, y la guerra de Corea, y la segregación racial, y la pena de muerte, y el golpe de Estado en Irán, y el crimen de Guatemala, y la carnicería de Vietnam, y el baño de sangre en Indonesia, y las explosiones nucleares, y el bloqueo de Cuba, y el cuartelazo en Chile, y la asfixia de Nicaragua, y la invasión de Panamá, y los bombardeos de Irak, y de Yugoslavia, y de Afganistán, y otra vez Irak, y... Abe ya tenía 90 años. Y seguía siendo un caminante, cuando su amigo Tony Geist le preguntó, por preguntar no más, cómo andaba. Él alzó su cabeza de león de melena blanca y sonrió de oreja a oreja. Aquí ando, con un pie en la tumba y el otro pie bailando.

Hago, ¿sí qué te pareció la clase de medicina? Me encantó. Sí, ¿y no te parece que para eso no es necesario ser médico, sino psicólogo? Sí. Para darse cuenta. Y sí. Che, Ney, ¿y sabes qué vamos a escuchar ahora? Dime. No, te estoy preguntando. Sí, no, no sé, yo no tengo la menor idea. No, no yo me creo tienes que sorprender. Yo creo que sí. Ahora vamos a seguir con esta... con este trío de cuentos de Galeano. Este es el último. Y vamos a escuchar El Arquero, acompañado de una canción de Carlos Varela, Memorias. Está bueno, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a disfrutar. Vamos. El Arquero. Al mediodía, frente a los muelles de Hamburgo, dos hombres bebían y charlaban en una cervecería. Uno era Philip Agee, que había sido jefe de la CIA en el Uruguay. El otro era yo. El sol, no muy frecuente en aquellas latitudes, bañaba de luz la mesa. Entre cerveza y cerveza, pregunté por el incendio. Algunos años antes, el diario donde yo trabajaba, Época, había ardido en llamas, y yo quería saber si aquella había sido una gentileza de la CIA. «No, no», me dijo Eggy. «El incendio había sido un regalo de la Divina Providencia». Y me contó, «recibimos una tinta estupenda para chicharrar rotativas, pero no pudimos utilizarla». La CIA no había conseguido meter a ningún agente en el taller del diario, ni había podido reclutar a ninguno de nuestros obreros gráficos. Nuestro jefe de taller no dejaba pasar una. «Era un gran arquero», reconoció Eggy. «A great goalkeeper». «Sí», le dije. «Era». Gerardo Gatti, con esa cara de bondad crónica y sin remedio, era un gran arquero, y también sabía jugar al ataque. Cuando nos encontramos en Hamburgo, Eggy había roto con la CIA. Una dictadura militar gobernaba el Uruguay, y Gerardo había sido secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido. Estoy sentado en el contén del barrio, como hace un siglo atrás. A veces me pasan en la radio, a veces nada más. Y memorias del subdesarrollo sigue gustando aún. Es extraño que a los 20 años no se apagó su luz. No tengo Superman, tengo al Pidio Valdés. Mi televisor fue roso. No tengo mucho más de lo que puedo hacer. Y a pesar de todo lucho. No tuve sátiro ni árbol de Navidad, pero nada me hizo extraño. Y así pude vivir teniendo que inventar los juguetes una vez al año.

FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Estamos haciendo una campaña de difusión sobre la necesidad de implementar la asignación universal por hijo para todos nuestros pibes de familias cuyos padres estén ocupados o desocupados. Esta asignación familiar, que comúnmente llamamos salario familiar por hijo, consideramos que es un ingreso que el Estado debe garantizar para toda la familia, para garantizar precisamente las condiciones normales o en buen desarrollo en condiciones de salud, alimentaria, educación, esparcimiento de nuestros. Y la única forma de garantizar esos derechos es que aporte concreto que el Estado tiene que garantizar mediante el pago mensual de una asignación universal por hijo. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Tres años. Hola, soy Eduardo Lucita, me dedico a la economía, me siento muy honrado de ser columnista de un programa de esa radio y espero que sigan los éxitos, ¿no? Y que podamos continuar con la información veraz de Recorte Informativo por mucho tiempo para adelante. Así que muchas felicitaciones y continuar con la tarea. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Y recuerden que para comunicarse con este programa pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Claro que sí, esas son todas las vías de comunicación, o pueden venir a la radio y leer sus cosas, como va a hacer Federico ahora en unos minutos, que va a venir a leer con nosotras, ¿no? Sí. Y también ganar su libro. Sí, se ganó un libro. Los 7 locos de Roberto Alque sorteamos el mes pasado anterior. Y ahora estamos sorteando el Macanudo de Liniers. Así que, miran ahí, ¿ves? Ya tenemos un montón de anotados para el concurso. Sí, eso veo. O sea que anímense a llamar, a enviar mensajes para que se ganen el libro. Claro. Y ahora, Agos, ¿qué vamos a escuchar? Ahora te vamos a escuchar a vos. ¡Ay, a mí! A ti. Dime. A vos leyendo a Jacobo Fichman, El canto del cisne, y después vamos a escuchar a María Bethania y Adriana Calcañoto haciendo la canción Después de Ter Bosé, juntas, pero que yo no sé si lo dije la otra vez, pero si ves el video de esta canción, si lo buscan en YouTube, por ejemplo, no sabes qué linda que es. Ahí cantan las dos juntas, hermoso. Así que, bueno, vamos a escucharlo, vamos, Nay. Vamos a escuchar. Dale. El canto del cisne. Jacob Hibman. Demencia. El camino más alto y más desierto. Oficio de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto. La mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. El timbre de mis ojos esparce intimidad. Mi piedad de rodillas se arroba en los suspiros del ocaso. Palomas de violeta, mis manos palpan el color de mis. Adriana Calcañoto. Poetas, para que os deuses, as dúvidas, para que amendoeiras pelas ruas, para que servem as ruas, depois de ter você. Pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, estamos no verão. Se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Você, poetas, deuses, dúvidas, pra que amendoeiras Para que servem as ruas depois de ter você? Que horas são? Para que querer saber? Ney, seguimos acá. Sí, ahora antes de tener a nuestro invitado acá en piso. Claro, mientras se prepara, está en los camarines preparándose para salir al aire de la radio. Vamos a ir a los escritores locales y vamos a escuchar a Oscar que nos estuvo visitando en días pasados acá en el estudio. Y lo vamos a escuchar haciendo Toda Sombra, bien acompañada de su luz. Y después vamos a escuchar una canción, Ney, que por tu vuelta te la dedico porque es hermosa. ¿Sí? Sí. ¿De quién? De Luis Alberto Spinetta. ¿Y cómo se llama? Los libros de la buena memoria. Ah, qué bien. ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla. Bueno. Toda Sombra viene acompañada por su luz. Aquel que no duerme espera en medio de una nada que se agranda, detrás del telón estéril de las dimensiones de su alma. El tiempo, basura que pudre, le escurre la vida como una cadena de eslabones de espumas. Aquel que no duerme espera sin asperezas, a veces con pedazos de poemas, como de un enorme jeroglífico. Aquel que no duerme espera, conspira contra el tiempo abandonado, no quiere ser el fantasma que es ahora, de frágil memoria, existencia, es una cosa voraz, con caprichosos artificios moviendo a su antojo. Mi voz le llegará,

No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Bueno, Nay, ya estamos acá, en el aire. Estamos acá con el invitado en el estudio, ¿no? ¿Quién nos visita hoy? Hoy nos visita Federico Carestia. ¿Carestia era? Sí. Sí, era Carestia. Que cuando un día vino con Claudia, que vino y con ella, que Natalia era. Sí. Natalia. Que vinieron a leer con Claudia los antipoemas y estuvieron acá leyendo. Él ayudó también, interpretó los poemas de Claudia, Natalia también, y después, mientras charlamos los tres, nos enteramos que él también escribía, así que lo reinvitamos. Ah, qué bien, claro. Qué bueno que se haya animado a leer sus escritos. Y además se ganó los Siete Locos. Doble razón. Claro, ahora lo va a tener que leer, está bueno ese libro. Bueno, Federico, contanos primero... ¿Qué escribís? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo? Bueno, tengo dos cosas diferentes escritas. Una es una especie de cuento infantil. Una especie de cuento infantil que, digamos, surge a partir de las historias que me contaba mi viejo de el barrio, cuando él se había mudado, que había solamente dos casas. Entonces... A partir de uno de los vecinos, un viejo que ya nos ha abandonado, yo empecé a imaginar cómo había sido esta creación del barrio, cómo había surgido de la nada, empezar a fantasear a partir de eso. Y el modo en el que lo fui, digamos, dando a conocer fue en forma de correo. Lo fui pasando por correo. Y una de las personas que recibió el correo me fue contestando, haciendo algunas preguntas sobre lo que iba escribiendo, que hizo que surgieran, digamos, nuevas, podría decirse, capítulos de lo que estaba escribiendo. Entonces era como una interrelación. Esa persona es mi, hoy día es mi compañera. Mira qué historia, ¿eh? Y ves que cada escrito tiene una historia y tiene un origen distinto. O sea, la musa llega por distintos medios. Claro, aparte es rarísimo. Vos que empezaste a escribir la historia del barrio, ¿cómo es? A partir de lo que te había contado tu abuelo. ¿Qué barrio? Ituzaingó. Ituzaingó, alejado de la estación. ¿Por dónde? Cerca de La Gaona y del donde ahora se encuentra el peaje central de La Gaona. Y bueno, es, digamos, a partir de lo que me contaba mi viejo, se me disparó la imaginación hacia... ¿Y lo empezaste a mandar por carta? Por mail. ¿A quién? Y lo mandé en un principio a todos mis contactos, la primera, y después fui armando solamente una lista de contactos con los que no dijeron, con los que le dijeron que les interesaba seguir leyéndolo. Y después lo vas haciendo tipo entregas. Claro, exactamente. Tipo entregas. Che, está re bueno, ¿no? Y ahí eso te llevó a conocer a tu compañera. No, yo ya la conocía. Por ahí me llevó a relacionarnos un poco más. Mira. Profundizar, claro. En la relación. Claro, bueno. Claro. Y ahora y ahí tenemos la gorda. Claro, y ahí está el fruto. Del intercambio de mails. O sea, ojo con el intercambio de mails porque pueden salir los bebés. Claro. Ya no vienen más con la cigüeña, ahora vienen por ahora mail. Vienen por mail. Y primero era por cartas. Claro, primero la cigüeña, después el repollo, ahora los mandan los mails. Claro, eso es por ahí un poco la contradicción frente a los que dicen que ahora con la tecnología no hay comunicación, que la gente no se conoce, o están todo el día en la computadora. Bueno, ahí hay una contradicción con eso. ¿Viste? Bueno, vamos a alentar a la gente que se mande mail, que se mande cartas. Que mirá, se comunique así. De toda manera, toda forma de comunicación es válida. Por eso, que se comunique, que mira cómo surgen las cosas. Está bueno, me gusta. Le iba a decir que nos lea algo porque yo no me muero de ansiedad. Yo también le iba a decir eso, que escuchemos bueno, el cuento. Bueno, voy a pasar a leer. El título es Cosas que debería haber escrito pero no me animé. Y bueno, ahí arranco. En el barrio, el mío, vivía un viejito. Nunca supe si el nombre por el cual lo llamábamos era su verdadero nombre. Él era uno de esos viejos de papel quemado que parece que de un momento a otro se va a desarmar. Lo más importante que tenía este viejo, al que todos le decían Rembert, es que como no trabajaba y no tenía una familia que viviera con él, se entretenía contándonos sus memorias, que tampoco nunca supimos qué tan veraz eran esos recuerdos. Rembert pobló mi infancia de personajes fantásticos, que al mejor estilo dolinesco eran del propio barrio. Lo primero que supimos, del viejo, es que él fue el primero en vivir en el barrio, cuando no era más que campo para donde mires. Levantó él mismo su casita de madera y en la soledad estrenó el barrio con una fiesta a la que nadie vivo concurrió. Esto es así porque evidentemente no había nadie a quien invitar. Fue entonces cuando Rembert se le ocurrió convocar a los fantasmas populares más conocidos para que lo acompañaran en la fiesta. Primero llamó al séptimo hijo varón de una familia de otro barrio, porque en este él era el único habitante, que no era ahijado del presidente. Tuvo la precaución de hacer la fiesta de día para evitar que el hombre lobo, en un ataque de gula, se comiera todo el asado, ya que, como todo el mundo sabe, un hombre lobo es mucho más hambriento que un hombre hombre. También llamó a un par de duendes escondeojotas que se pasan las tardes de verano escondiéndole las ojotas a las señoras apuradas solo para divertirse viendo cómo se ponen rojas de furia buscando. Otro de los invitados fue el célebre Pomperito, pero fue un fracaso su compañía, ya que llegó silbando bajito, se tomó todo el vino, se fumó todos los cigarros y partió raudamente silbando bajito. También hubo grandes ausentes, como el caso de la luz mala, que como era una fiesta de día no se la pudo ver y nadie se molestó en buscarle una sombra para que brille. Como es de suponer, y los que asistan a numerosas fiestas sabrán de qué hablo, empezaron los problemas. Los duendes escondeojotas se pasaron la tarde escondiéndole al hombre lobo, que era en ese entonces hombre-hombre, los cubiertos. Y se revolcaban de la risa de verlo comer con las manos, tratando de simular ferocidad que en las noches de luna llena debía de tener. El Pomperito, antes de irse, se tomó todo el vino y armó una gresca de dimensiones inusitadas porque los duendes le habían escondido el último cigarro. Frente a todo este lío, a Rembert se le ocurrió distraer a la concurrencia con uno de sus famosísimos inventos. Los juntó a todos en el patio trasero de la casa, que abarcaba hasta el horizonte, porque era la única casa que había, y les mostró su invento. Primero juntó 3 frascos de mermelada vacíos, con sus respectivas tapas. Se apartó del grupo y gritó un fuerte hola dentro de cada frasco, cerrándolos rápidamente. Luego los dispersó a prudente distancia, uno en cada dirección, y ató 3 hilos desde los frascos hasta donde estaba él. Y entonces hizo la demostración. Gritó ¡hola! Y fue tirando uno a uno de los hilos que estaban atados a los frascos. Cada uno al caerse y romperse dejaban escuchar un grito más débil que el primero, diciendo ¡hola! Logrando 3 repeticiones de la misma palabra. Sí, sí, el gran Rembrandt había inventado el eco. Para las solitarias tardes en las que no tenía nada que hacer... Perdón. Me perdí, perdón, pero me perdí en donde moví la hoja. Ahí está, ahí encontré. Vuelvo de vuelta. Para las solitarias tardes en las que no tenía nada que hacer y nadie con quien hablar, luego de algunos años se dio cuenta que gastaba mucha plata comprando frascos de mermeladas y decidió hacer una inversión. Fui a las oficinas de Radio Rivadavia y les compré unas cuantas antenas repetidoras de radio, que como en los papeles decían que eran antenas repetidoras pertenecientes a Rembrandt, pasaron a llamarse antenas repetidoras de Rembrandt, y las colocó por los lugares desolados del país. Así, cada vez que Rembrandt tenía ganas de hablar, solo tenía que salir a algún lugar desolado y gritar, para que las repetidoras repitieran lo que él decía. El problema vino un día en que, calentando el mate a puro fuego y leña, Rembrandt no se dio cuenta y quemó los papeles de las antenas. Entonces, dejaron de ser de él. Y en consecuencia, repetían todo lo que oían. Se dice que aún hoy, si uno va a un lugar desolado y grita fuertemente para oír el eco, puede verse en algún rincón de estas lindas antenas, que una vez fueron del viejo Rembrandt, y hoy andan libres por ahí. Bueno, hasta ahí llega, digamos, lo que era el primer apartado. Me encantó. Sí, está muy bueno ese cuento. Sí, está buenísimo. Además me encantó que aparecieran el Pomperito. Esos personajes. La Lumara, sí. Que además me encantan todas esas cosas a mí. Y eso fue naciendo de lo que contabas antes, de las historias que te contaba. Claro. Es como, bueno, lo que leí ahí que decía esta cuestión de lo dolinesco, como si fuera las historias de Dolina que transcurren en los barrios. Claro, de esa forma, digamos. Está bueno, es re lindo. Es es como contar algo de lo que pasa cerca de uno. Y eso está bueno. Sentirse parte de ese cuento. Hablar del barrio y toda la mitología que lleva, porque uno mismo, en su propio barrio, te pones a hablar con el más viejo y te enterás de millones de cosas, historias, cosas que pasaron. Sí, o desde la mirada de los chicos. O sea, también, ¿quién no tuvo una casa abandonada, una casa embrujada en su barrio? Claro, sí, seguro. Es verdad, eso sí. Sí. Los chicos en las veredas inventando esas historias, está re bueno. Claro, sí, que empiezan, o sea, siempre empezaban, por lo menos en mi barrio, empezaban en forma de mentira. Uno empieza a mentirle al otro. Y después se la creen todos. Claro, es increíble, y sí. Todos saben que están mintiendo, entonces ya no es una mentira, es como que se forma. Se arma la historia ahí en el momento. Está bueno. Che, ¿y hay más? Bueno, tengo otro, también, bueno, este es, digamos, en... poco en honor a mi compañera que, digamos, tiene fantasía de volar. Ella tiene el deseo de poder volar. Entonces, bueno, un día charlando y pensando así como piensan los chicos de las posibilidades, ¿no? Que nada es imposible desde la mirada de los chicos, ¿no? Porque tienen esa arma de la imaginación. Entonces, bueno, surgió esto. Se llama Sobre cómo alejarse de la Tierra. Este procedimiento es bien fácil, dijo el viejo, una vez que logró que todos los niños que lo rodeaban hicieran silencio y prestaran atención. Lo único que debemos hacer es pensar en algo liviano. Una pluma, gritó una niña de trenzas que estaba a la derecha. Un panadero, susurraron más allá. Lo que sea, lo que más les guste, lo que les parezca más liviano para ustedes. Todos los niños comenzaron a cerrar sus ojos y a poner cara de esfuerzo mental. Mientras tanto, el viejo se cebaba un mate y sorbía pequeños traguitos de el néctar de la tierra, como lo llamaba él. Luego de algunos minutos, los chicos comenzaron a flotar a pocos centímetros del suelo. El viejo, que conocía el secreto de la levitación, además de otros secretos incontables y de contar con innumerables hazañas en su haber, sonrió para un costado y, tomándose un segundo para contemplar, comenzó a aplaudir fuerte. Automáticamente todos los niños cayeron a los pocos centímetros que los separaban de la tierra y se pusieron a reír. Sabían que habían volado, sabían que estuvieron en el aire, aunque no lo habían captado con la visión. El viejo levantó su pava, juntó los tres cacharros en un bolso y saludó a los pequeños que se quedaron sentados sonriendo. Al ver que se alejaba, uno de los niños lo llamó y lo invitó a tomar el té, pero el viejo se negó amablemente, argumentando que tenía un largo viaje de regreso. Entonces, el viejo agarró un panadero que estaba flotando cerca de él y lo sopló tan suavemente que el panadero no se movió en el aire, sino que él mismo salió disparado por el aire, sonriendo para un costado. Oh, De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Bueno, Ney, seguimos acá con Federico, con Neida también. Con Federico. Bueno, pasamos los tres de acá y del otro lado no sabe la gente qué hay. Pero Federico es el que nos está visitando. Visitando y leyendo sus escritos. Claro que sí. Y Federico, ¿ahora qué estás escribiendo? Ahora hace un tiempo que estoy, digamos, haciendo más que nada bocetos de algo para escribir, que tienen que ver un poco con lo que estoy estudiando, que es el profesorado de filosofía. Entonces cada vez se tornan más metafísicos mis escritos, más tirando para el lado de la filosofía. Oh, está bueno, después tenés que venir a leer esos también. Bueno, cuando tengan alguna forma. Claro. Sí, sí. Y sí. Pero hay que darle, digamos, un... Ahora dice. Claro. Y cuando a la hora de escribir, ¿cómo sale? Bueno, a mí me pasa. Bueno, yo al principio había arrancado diciendo que había escrito dos tipos de cosas diferentes. Una era esta que había nacido, digamos, por la interacción, primero con mi viejo. Y después con quien me respondía en el correo que iba mandando. Y después la otra parte, digamos, también funciona por interacción, pero más que nada como un grito, como algo que no puedo aguantar. O sea, cuando pasa algo que me toca realmente, o cuando veo algo que me toca realmente, necesito expresarlo de alguna manera y muchas de esas veces lo hago escribiendo. O sea que iría por dos lados. Claro. Uno claro. Es, digamos, lo inmediato, lo más emocional. Claro, sí. Y lo otro sería la historia esta del barrio, claro, y esta cuestión que viene. Sí, sí, sí. Totalmente ahí. Emocional. Es, creo que esa es la palabra que más lo define. Es totalmente emocional. ¿Y eso trajiste algo? Sí, bueno. Es de todo, Neida, ¿viste? Sí, sí, sí, traje un par de cosas de eso. El primero, bueno, se llama Poesía Plagiada. Debo aclarar, bueno, no hace falta aclarar nada. Yo había criticado la otra vez a las aclaraciones previas a la poesía, así que no voy a hacer ninguna aclaración. Ellas hablan por sí solas. Claro, exactamente. Bueno, Poesía Plagiada se llama. Primero fue el día, primero el sol, primero el alba. Nació el deseo en la muerte del cansancio. En su eterno desvelo conoció la justicia. Conoció el dolor del que no dicta la ley, el dolor del que perece, creyendo que la justicia es eso que se hace en un cuarto cerrado, debatiendo con los bolsillos llenos. Con el dolor llegó la conciencia de no ser único, de no estar solo, de no valer solo yo. Y quizás fue eso, o tal vez otra cosa, lo que lo llevó a la orilla del carro, a la mirada del comisario, a ser el creador de la reivindicación, a tallar con un explosivo la tumba de Falcón. Sin palabras, ¿eh? Acabamos de decir que la poesía habla por sí sola. Sí. ¿Hay más? Bueno, sí, claro, hay la tele hay no es buena, nos mienten a todos, ocultan certeza. Claro, es uno más que también, bueno, es una... Es la devolución de un golpe, digamos, que no es un golpe físico, sino algo emotivo, ¿no? Como estábamos hablando. Se llama Para vos que sos especial. Rodeado de un mar de caras, vacías de expresión, que solo atinan a tratar de pisarse unos a otros. Hoy estoy sintiendo que lo que no se puede cambiar es la mentalidad de que nada se puede cambiar. Ya está hecho carne, ya es parte tan íntima de todos que ni aunque nos observemos críticamente, nos damos cuenta de que ese mal está entre nosotros. ¿Cuándo podremos recurrir a esa parte nuestra que nos dice qué es lo coherente y qué no lo es? ¿Cuándo dejaremos de ser tan únicos que lo único que nos importa es nosotros? La individualidad, la arrogancia de creerse mejor que otros, la necesidad de ver a alguien peor para sentirse mejor, la sensación de que todo está mal, pero nada podemos hacer, la insensibilidad de ver que el mundo se cae a pedazos, pero que mientras yo tengo el billetito en el bolsillo, todo está bien. ¿Todo eso es parte natural nuestra? ¿Cómo no nos damos cuenta? ¿Cómo se nos escapa la irrefutable verdad? Te vas a morir, al igual que todos esos infelices que esclavizás, al igual que toda la gente que tiene hambre, al igual que todos los drogadictos, al igual que todos los villeritos, igual que todos, todos, te vas a morir. Y cuando estés en el lecho de muerte, un repentino brillo de lucidez va a hacer que te des cuenta, que pienses, que digas y desees que Dios no exista, porque sabes que no lo hiciste bien, porque sabes que bajo ningún concepto, que bajo ninguna religión, bajo ninguna idea de trascendencia, hiciste lo correcto. Y en ese repentino brillo de lucidez vas a ver, te vas a dar cuenta, y vas a desear que no exista ningún Dios, de ninguna religión. Y lo peor es que por ahí no existe, y te vas a dar cuenta que si no existe, es lo mismo, porque todos los muros que levantaste, todas las distancias que pusiste, entre ellos y vos, entre todos los que cagaste y vos, ese espacio no va a existir más. Ese espacio no te va a salvar de los gusanos, los mismos gusanos que se ensucian la boca con negros, villeros, pobres, obreros, militantes, seres de una raza que crees inferior, los mismos gusanos te van a comer a vos, sin hacer distinción, sin fijarse de qué lado venís. Ellos son los dioses que te van a juzgar y te van a considerar lo mismo que a todos. Mierda, mierda comestible. Qué lucidez estúpida de último segundo de vida. No van a hacer la diferencia entre vos y el cadáver de una paloma. Agus, me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó mucho. Y vos, afuera del aire, nos decías, nos contabas que todas estas cosas las podemos encontrar en algún lugar. Sí, el cuento del barrio está en un blog, que es meditacionesinciertas.blogspot.com. meditacionesinciertas.blogspot.com. Sí, y bueno, lo que acabo de leer todavía no está en ningún lugar. Ahora están escritos en el aire. Bueno, ahora sí. Ahora están escritos en el aire y ahora va a seguir estando escritos en el aire, porque esto después queda. Bueno, ahora ya los he dejado en libertad, ya no me pertenecen, son de quien los oye. Eso es lo mágico de la literatura, de los escritos. Y qué bueno ese cuando uno hace esa acción de desapego. Sí, es algo difícil desde algún punto, porque uno se pone, se expone, digamos. Pero ya, yo creo que cuando uno entrega así, ya no, digamos, como que se corta la relación con lo que uno ha escrito. Porque obviamente quien lo escuche lo va a escuchar desde donde está, o sea, desde su visión de mundo, y va a ser totalmente diferente a la mía, porque el único que tiene mi visión de mundo soy yo. Sí, y es muy difícil ese primer paso de uno mostrarle al otro lo que uno escribe. Sí, sí. Porque es lo que uno es en cierta parte, pues no todo. Claro, sí, sí, sí. Porque sí, hay verdad y hay ficción y, bueno, hay de todo un poco. Claro, es una parte de uno en realidad lo que uno está mostrando ahí. Y sí, muy bueno, che, me encantó. ¿Te gustó la ley? Sí, ya le había dicho a Agos y a Federico que me gustó. Sí, la verdad que es muy lindo verte que hayas venido a Escritos de nuevo. Y esta vez además estuvo bueno porque a leer cosas tuyas. Bueno. Otra vez vino ahí de apoyo a Claudia y con Natalia. Y no sé, no sabes lo que hicieron ella este día. Sí, me imagino que fue como una obra de teatro por radio. Sí, fue terrible. Sí, fue muy buen momento fue. Sí, sí, fue increíble. Y ahora vino él a leer sus cosas, que la verdad, muy interesantes, realmente. Y esto queda acá. Y después, como escuchaste antes que pasaban, viste, los escritores locales, uh-huh. También vas a seguir pasando vos. Qué y bueno. Bueno, cuando quieras, no es que puedes venir una vez sola, ya lo demostraste porque viniste dos. Puedes venir cuando quieras, ya sabes dónde estamos, ¿no, Ney? Y que se anime a seguir escribiendo. Claro. Sí, a terminar sí. Esos bocetos que tienes por ahí, medio, ¿qué? Medio fantasmas, medio, no sé. Sí, sí, bueno, cuando les dé la forma, vendrán, me van a tener que echar después. Bueno, dale, acá no choma nadie, vos te quedás. Cuando tomen la primera forma, venís corriendo y decís, chicas, miren. Y lo leemos. Bueno, me comprometo. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos, Ney. ¿Qué hora se vienen las mujeres? ¿Después del tema? Después del tema, mujeres. Ay. Bueno, gracias, Federico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Que se come la noche cuando la noche es buena. Tu amor es como el hambre. Que se comen las estrellas y la luna toda entera, las camas y los sueños, las persianas y el silencio, los gatos que se aman fuera, los perros que esperan dentro, la sonrisa del que sueña y la angustia del despierto. Tu amor todo se lo entero. Tu amor es como el hambre que se come la noche. Cuando la noche es buena, tu amor es como el hambre que se come la memoria. Fotos y los poemas, los cuadernos y los libros de otros. ¿Qué querés que duerman o que no hayan existido en mi vigilia en la tierra? Tu amor come los cuchillos, las cucharas, los sombreros. Tu amor todo se lo traga, todo se lo traga entero. Tu amor Oh.

Antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan, así, la tierra libre. Ya de volver con su alegría. Por allá estará el mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Una mujer que ha despertado y remonta. Mamá, y hoy no más va a ser porque a las cabras yo me he ido. Voy a ir pa' Buenos Aires y más yo no te las cuido. De Doña Imasti el otro día ha llegado, po. Vieras qué buena mocita pa' Buenos Aires andao, po. Pero el nombre de esta niña no me puedo recordar, po. Pero mamá, y no te acuerdas, pero esa niña es de allá, po. De vestido seda pura parece una señorita, de collar y caravanas y la boca pintadita. Cuando yo me vaya, mamá, hay mucho cosque de ganar, po. Pinturita pa' la boca y polvos hay de comprar, po. Lleguen Buenos Aires, mis simbas van a volar, po. Esa melena yutita yo me voy a hacer cortar, po. De zapatos, tacos altos, voy a hacer poporteñita. Vestido nuevo y carteras y las uñas pintaditas. Con las cabras, como hacemos, solitas van a quedar, po. Podemos vender a todas, mamá, te voy a llevar, po. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo. 1542, con la payara, las Amazonas. No tenía mala cara la batalla, hoy, día de San Juan. Desde los bergantines, los hombres de Francisco de Orellana estaban vaciando de enemigos. A ráfagas de arcabuz y de ballesta, las blancas canoas venidas de la costa. Pero peló los dientes de la bruja. Aparecieron las mujeres guerreras, tan bellas y feroces que eran un escándalo. Y entonces las canoas cubrieron el río y los navíos salieron disparados, río arriba, como puercoespines asustados, erizados de flechas de proa a popa y hasta en el palo mayor. Las capitanas pelearon riendo, se pusieron al frente de los hombres, hembras de mucho garbo y trapío, y ya no hubo miedo en la aldea de con la payara. Pelearon riendo y danzando y cantando, las tetas vibrantes al aire, hasta que los españoles se perdieron más allá de la boca del río Tapajós, exhausto de tanto esfuerzo y asombro. Habían oído hablar de estas mujeres, y ahora creen. ellas viven al sur, en señoríos sin hombres, donde ahogan a los hijos que nacen varones. Cuando el cuerpo pide, dan guerra a las tribus de la costa y les arrancan prisioneros. Los devuelven a la mañana siguiente. Al cabo de una noche de amor, el que ha llegado muchacho regresa viejo. Orellana y sus soldados continuarán recorriendo el río más caudaloso del mundo y saldrán a la mar sin piloto ni brújula, ni carta de navegación. Viajan en los dos bergantines que ellos han construido o inventado a golpes de hacha, en plena selva, haciendo clavos y bisagras, con las cerraduras de los caballos muertos y soplando el carbón de borcomborseguíes convertidos en fuelles. Se dejan ir al garete por el río de las Amazonas, costeando selva, sin energías para el remo, y van musitando oraciones. Ruegan a Dios que sean machos, por muchos que sean los próximos enemigos. Una mujer. Cuando el pánico visita, envuelvo mis juguetes en un ovillo de miedo. Nada se mueve, nada se muda, nada conmueve. Ni el frío, ni las hojas, ni este otoño celeste, como torbellino. De polvo, pobre hambre, muerta, quieta allí, estoy bien. ¿Qué será de mí?

no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Bueno, Ney, llegamos al final del programa otra vez. Sí. Rápido, como siempre. Una vez más, al final del programa de Escritos en el Aire, hoy en un día caluroso y muy lindo. Yo estoy feliz. Ay, sí, yo también. Con visitas, hoy nos visitó Federico, estuvo muy bueno. Sí. Y estuvimos escuchando a Galeano, uh-huh. a Marosa Di Giorgio. Ah, estuvimos escuchando también a Idea Villariño. Y ahora nos vamos a ir también con Idea Villariño, con un poema más. Ah, y estuvimos escuchando a Leonor Silvestri también. Sí. Y también, Neida, queríamos contar que este viernes se cumplen los 3 años de la recuperación de FM Moreno y los 23 años de la radio FM Moreno. Y va a haber fiesta. Claro, va a haber una fiesta que va a ser el viernes 30 de octubre a las 10 de la noche en Libertador 875, que es a media cuadra del Hospital de Moreno. Así que acá nomás. Y va a tocar La Chancha Limpia, Quinteto Esporádico, y se armó. Y se armó. Y también ese mismo día va a haber un programa especial por los 3 años de la recuperación de FM Moreno, que va a ir desde las 7 hasta las 12 de la noche. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno venir pasando todos los programas de la radio, vamos a estar contando, hablando de estos 3 años, de estos 23 años de FM Moreno, y después, cuando terminamos el programa especial de los 3 años, 23 años, nos vamos todos corriendo Libertador 875 a nos escuchar. Nos vamos de rumba. Claro, nos vamos de pachanga, nos vamos a ir a bailar, a escuchar las bandas, a bailar un poco, a tomar algo y a pasarla lindo. Y la entrada es a 5 pesos. Bono contribución de 5 pesos y después va a haber cosas ricas para tomar, para comer, para disfrutar, viendo La Chancha Limpia, El Quinteto Esporádico y se armó. Sí, va a estar bueno. Y además, si van, nos van a ver a nosotras. Sí, van a ver a todos los de la radio, claro. Allá. Nos están cargando, Neida. Atendiéndolos. Claro, nos van a conocer las caras, qué lindas que somos, Neida. Ay, Agus. No hable muy duro, Agus, que de pronto por allí surgen sentimientos como algunos celos, ¿vale? Ah, pero no importa. Neida, bueno, llegamos al final y nos vamos con las mujeres, ¿te parece? Sí. Y nos encontramos el martes que viene acá en Escritos en el Aire, es de 10 a 12. ¿Y no vas a venir la semana que viene? Agos, no es que no vaya a venir la semana que viene. Nos encontraremos, queridos oyentes, el próximo martes. El martes y el viernes. Ay, el viernes. En la fiesta. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y el martes, Neida, aunque vos no puedas venir, igual vas a estar porque vas a estar leyendo 1 millón de cosas, como siempre. Así sí. Que... claro, te hacemos trabajar igual. Aunque no vengas, nosotros te ponemos leyendo. Sos como el sol, siempre está. Así que bueno, Nay, ¿nos vamos? Nos vamos. Les deseamos una bonita noche, que sueñen lindo. Y abran las ventanas, que hace calor. Y prendan el ventilador. Claro. Y miren la luna, que seguramente está linda. Para los mosquitos que ya están otra vez. Oh, sí. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta noche de calor y si pueden, salgan a tomar un helado. No, pero yo no me quejo, la verdad. No. Me encanta el clima. Me encanta. Prefiero esto a venir acá como un muñeco de trapos llena donde... sí. Le conocemos la cara de Neida abajo de los gorros que se ponía. Y me ponía como... ¿cuántas camperas? 5 camperas, todo. Guantes, bufandas. Era una cosa terrible. Ahora no, es una chica normal. Claro, ¿y en Colombia es un día normal así como hora de calor? Sí, es un día normal. Nos morimos nosotros.